Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Saúl. El Saúl no ha venido. Pinche Saúl. Lo voy a tener que correr al cabrón, ¡Espérame, güey! ¡Voy! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Ah, cabrón, ¿escucho algo? ¡Ábreme, puto! ¡No seas culero! ¡De seguro ya me quieres correr como los otros! Ah, cabrón, estoy escuchando un ruido extraño. Bueno, como les decía, voy a tener que correr al Saúl, güey, porque no viene, güey. ¡Acá estoy, güey! ¡Ábreme, culero! ¡Ya te estoy viendo que estás grabando! Ah, cabrón, ahí se escuchó algo. De... ¡Acá estoy, güey! Ya, güey, ya, aquí estoy, ya. Espérame, que agarro aire. Ay, que vivo muy lejos de la casa de este cabrón. ¿Qué hubo, banda? ¿Cómo han estado? ¡Soy el Saúl! Regresó, cabrones, para todos los que sean que lo había corrido. No, güey, no lo había corrido. Pensaba correrlo al güey, pero no hubo chance, güey. Pero vaya que se me hizo correr, cabrón, no me quería abrir. Dígale algo, escríbale algo a este cabrón culero. Oye, Saúl, tenemos un chingo de banda, güey, aquí ahora en la pseudo cabina, en este pinche cuartote, güey. Sí, en este cuarto de tres paredes en la cual nos pega completamente los rayos de la luna. Primero que nada, los de siempre, güey. Un saludo a Sloopy. ¿Qué onda, banda? Por ahí anda Gloria Gaynor. ¿Qué onda, banda? Está Siri. ¿Qué rollo? Acá está el enano. Y enano, pero con los huevos de este tamaño. Y luego por acá viene llegando ni más ni menos que el Gordolfo Gelatino. ¡Qué pedo! ¿Cómo estás, compadre? Mucho gusto. Y luego está el Keco. El Keco, ¿cómo estás, Keco? La madre, cabrón. Y el Carlitos. El Carlitos Güey. No van a creer que es el de la película. No, Carlitos Güey, porque le decimos el güey. ¡Qué elegantes son ustedes para vestirme a los tres! Chamarra de cuero, gabardinas, zapatos boleados, qué bonitos, ¿verdad estos güeyes? Sí, mira, no se parecen a nosotros. Nosotros traemos unos viles harapos. No tenemos una mendiga chamarra. Bueno, ¿qué, cabrones? Pues digan algo, porque la gente no nos va a creer que están aquí. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¡El oso! ¡Oso! ¿Notaron ustedes? No puede hablar, güey, pero lo dijo como hablando, güey. Poco a poco le salió palabra a palabra. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Con los pinches saludos de hoy, cabrones. ¿Dónde dejaste los saludos, pinches, ya, Saúl? ¿Y los saludos? No me los dejé. Te la cambio, güey. ¿Dónde están los pinches saludos? ¿Dónde quedaron los saludos? A ver, ¿quién están? Acá están, ahora sí son un buen. Son seis nomás como habíamos quedado. Y desde la Ciudad de México nos saluda el Kurtek. ¿Qué tranza, cabrones? Jaja, pues lo quiero saludar. Hola. Y decirles que su podcast está toda madre. Neta, güey. ¿Qué cosa más bella que ustedes? Estamos solicitando atentamente a alguien que nos beque en alguna escuela primaria para meter al Saúl, porque está cabrón, güey, ni el Munra leía tan gacho, güey. No, neta que sí, necesito algo, a ver, alguien que se ofrezca unas clases gratuitas aquí para la lectura. Nunca aprendí a leer más de 10 palabras por hora. Bueno, y prosigo con el saludo. ¿Qué cosa más bella que ustedes? ¿Qué cosa más linda que ustedes? Únicos como son. Jaja, un abrazo y gracias por mandarme el abrazo de Navidad. Jaja, sale pues, ahí les mando un pequeño regalito virtual. Nótese que escogí a las más sabrosas de mi colección. Ellas sí se merecen una noche buena. O sea, oye, pues Coco, mandó unas pinches fotos y tú me traes las puras pinches letras. Si ves porno, te vas a quedar ciego y si de así no lees, cabrón. Pues bueno. Espérate, calmado. Oigo algo, parece que viene llegando alguien. Espérate, güey, espérate, déjamelo, corro. Ya ves que se me da. Vamos a ver quién es. Ah, mira, pues es el Jonathan. ¿Qué onda, Jonathan? A ver, ven para acá, Jonathan, ven, saluda a la gente. ¡Qué milagro, güey! ¿Qué onda, banda? Pues, muchas gracias por haberme invitado de vuelta. ¿Por qué no habías venido, güey? Pues nos corriste, güey, dijiste que éramos muchos. Ya ves, pinche Cocoyome, te dije, güey. Sí corres tú a la gente. Yo no corro a nadie, cabrón. ¿Qué, Jonathan? ¡Qué milagro, güey! Neta, güey, bienvenido de vuelta, güey. Sí, pero nomás me estás dando la bienvenida a mí y toda la demás bola que tengo ahí abajo, ¿qué, güey? ¿También los vas a correr o los vas a dejar entrar o qué onda? ¿Quiénes son, güey? Viene Tajalaburra Y no sé qué otra pelusa se trajeron estos, güey. ¿Qué hable el tajalaburra? ¿Qué hable? A ver, ven, güey, tajalaburra. ¡Tajalaburra, ven, güey! ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha corrido? ¿Es que se nos ha corrido? Sí, por eso. ¿Cómo que te corrí, güey? Yo no te corrí. Ah, no me corriste con el pinche madre. No te acuerdas con el corriste con el pinche madre. Espérate, tajalaburra, vamos a seguir con los saludos. Siéntese allá a la verga, se va, güey. No, te chingamos, no, pinche madre. A ver, descuélgate, chingón, güey. ¡Tajalaburra! ¡Tajalaburra! No, hijo, es pinche madre, mamá, no eres pinche madre. Espérate, güey, ya que guardes armas, güey. Oye, güey, ya díganle que se vaya, ya, sáquenlo de aquí, sáquenlo. Ya ven por qué los corrió uno a la verga. No, en este sí tuviste toda la razón. Bueno, y continuando con los saludos, sí, me quedé en el saludo del Kurtek. Pues aquí le mando unas sabrosas de mi colección. Ellas sí merecen una noche buena, jajaja. Sale y cuídense, putos, que intentan desmadrarlos con estos mails pendejos. Mira, vamos a dejar por la paz ese saludo porque no das una, güey. Te salteas renglones, güey, te comes letras, no respetas signos ortográficos, acentos, puntos. Si los putos sí los respeto. Pues sí, güey, pero los puntos, güey, los puntos. Bueno, mejoramos con Mario Luis Estroques y nos dice, ¿qué onda, raza? Aquí pasando a saludarlos y decirles que su podcast está de poca madre. Me cago de la risa cada que lo oigo en mi iPod, más con el de Camafaz. Así bauticé al perro de mi novia. ¡Jua! Y por cierto, ¿cuándo subirán las temporadas pasadas al iTunes? ¡Nunca! No, bueno, súbelas tú, güey. Es un chingo de jale, agárralas y súbelas. Ya las quiero descargar, pues súbelas y no las vuelves a descargar, no hay pedo. Mándenle un saludo a mi novia, Bea. Era tan Bea, tan Bea. Sí, así se llama, Bea. Dice, bueno, se despide Mario desde Chilangolandia. La resistencia existe y aguante combustible, postdata. Espero pasen mi saludo al aire para que lo oiga mi novia. Sí que sí, güey, ahí está el aire, un saludo para Bea. Qué chido nombre, ¿no? No, sí, muy chingón. ¿Qué onda? Soy Mr. Valemadre y soy un desintegrado. No se puede decir que ¿De qué? Aprende a escribir, cabrón. De closet. No se puede decir que de closet porque ya he enviado algunos mensajes y... ¿Qué? No, hombre, no. Estoy maldito, cabrones, este podcast está maldito, güey. No, yo ya me agüité. Síguele tú, Saúl, a ver, pues, ¿qué? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué? Sí, el closet. Abajo. Hoy abajo tengo los huevos. No, más para arriba. Ah, más para arriba, pues tengo la cabeza. Y he enviado algunos mensajes y chisterotongos en caso, porque soy muy huevón para andar escribiendo. Así que chance, no saben de mí. Y pues es la primera vez que les escribo a ustedes. Apenas acabo de descubrir y me lateó un buen su podcast. Aunque escuché por ahí que las anteriores temporadas están bien mierdas. Estás jodido, güey. Pues todas están chidas, güey. Así que no las escucharé para seguir pensando en ustedes, que son bien chingones. Neta, que lo único que les falta es un mejor audio. Pues píchanos equipo, güey. Sí, mojón, güey, pues que no ves que estamos grabando con una pinche grabadora de preschool. Pero se ve que tienen ideas chidas, y eso es lo que importa. Pues cámara, que aquí estaré escuchando. Aunque no escriba mucho, aquí estaré directo desde el DF. Desde el defectuoso. Y despedirse de Mr. Vale Madre. Camarón, les dejo ir. También llega desde Ibarra, Ecuador, el Rommel, y dice, ¿qué onda, panas? ¡Feliz año, putos! Pues por fin escuché todos los podcasts, andaba bien atrasado, es que la chamba quita mucho tiempo. Sí, de hecho ya no quiero ni ir a jalar a la verga, güey. Me quedé re gordo el carnal de mi patrón, güey, no mames, nomás va a poner ese pedo ahí a la chingada. Y llegué puros desmadres, llego y la oficina voltea para arriba y dice, ¡felicidades, panas! ¡Está chido el podcast! Y ese puto que les dijo el otro día que dejen de hacer el podcast, que se vaya a la verga, sí, güey. Y que chingue a su madre, sí, cabrón. Mucha suerte y éxitos para este año. Atentamente, el Rommel desde Ibarra, Ecuador. A ver, taja la borralete este, está cortito, güey. Es el Daniel de Bogotá, güey. Bueno, sí, no, el Daniel de Bogotá. Cabrón, voy a estar en su podcast. Espera, el siguiente, uno de Bogotá, los cabrones de Parquero. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, exactamente, Silomón, Tolomeo. Daniel, de Bogotá. Daniel, un compa del barrio, sí, un compa. Ya cállese, güey, ya cállese. No, el pinche madre, de verdad, ¿qué tal? ¿Y quién creen que escribe otra vez? ¡El Alonso! ¿Qué tal, combustible? Aquí el Alonso, escribiéndoles. El Alonso, pendejo. Perdón, el Alonso. Pues que aquí puso Alonso. No les quería escribir tanto porque ya vi que... Porque ya vio, güey, que no vales verga para leer, güey. Perdón. Porque ya vi que ahora la raza se las dejó caer con tantos mensajes. Y luego, Como que aprendes a leer, cabrón. Dale un lado. Necesito maestro. Hay que demandar a la primaria a la que fuiste, güey. Definitivamente. Y luego, como que no está tan chido el programa, sea la mitad de puro leer mensajes. Les escribo para felicitarles por el buen programa. También para preguntar qué ha pasado con el Amel. ¿Amel? ¿Cuál Amel? Otro que corriste, ¿sabes? Pues ni que fueran caballos, güey. ¿Cómo los voy a andar corriendo? Me dicen por ahí que nomás promete y nada. Yo creo que es hora de que se regresen a vivir a su cantón. Para que les haga el podcast. Sirve que les ayuda con su tarea. Porque extraño ir a la Mel. Un abrazo a la Mel, donde sea que andes, güey. Y aguante combustible. Sí que sí, un abrazo a la Mel, cabrón. Y un abrazo también al Alonso, güey. Pues a ver si viene el güey, no creo, ¿eh? Ya lo hemos invitado casi desde medio año, ¿no? Invitándolo. Bueno, vamos a hacer una mención honorífica y unos agradecimientos a Jonathan Esparza Ayala por todo el porno que nos envía. Muchas gracias, güey. Nos ha mandado cerca de unas 500 fotografías de viejas encueradas. Sammy, todo eso algún día tú lo vas a ver, güey. Cuando crezcas. Algún día lo valorarás más que yo, que no lo veo. También un saludo para Toño García de La Abastecedora. En el próximo podcast le vamos a leer tu mensaje, güey. Y un saludo a Toñito también de Morelia. Sí, también un saludo a los de la... Un saludo a todos los de La Abastecedora. Y eso que ya no estaba leyendo, ¿eh? También a todos los de La Maquila. Sí, cabrón, un saludo a toda la banda que nos escucha. Un saludo a Toñito, quiten los emoticones, por favor. Los emoticones no llevan a nada bueno, cabrones. Vámonos a la advertencia. Advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Arrancamos. Y una vez más, regresando aquí al podcast de Combustible. ¿Cómo estaba, mi Coco? ¿Y dónde está la gente, güey? Pues no, que tenemos mucha raza aquí. ¿Dónde? Que el Jonas y el Tajalaburra y estos vatos trajeados, ¿saltan? Se fueron, güey. Ah, los corriste, güey. Pinche madre, no mames, güey. Déjame por ahí a ver si los alcanzo. Que no los corrí, güey, chingada madre. ¡Ey, espérense! ¡Vuelvan! ¡Ey! ¡No le hagan caso al Coco! ¡Ese güey corre a todo el mundo! ¡Vénganse, hombre! Permiso. Dame paso. Quédate a la verga. Permiso. Ya regresaron, güey. Pinche vato zarro este güey. Chingada madre, hombre, pinche Saúl. Bueno, vamos a empezar. Tuvimos una crisis de combustible, ¿o no, Saúl? Sí, una severa crisis. Tuvimos... ¿cómo podemos explicarlo? A ver, yo creo que en palabras técnicas... En palabras técnicas estuvimos a 4 horas de que nos mandaran a chingar su madre de dominio. Bueno, si íbamos a perder el dominio de www.combustible.com.mx por culpa de la empresa donde rentamos el host. Yo creo que algunos recibieron un correo en el cual dábamos una explicación que nuestra página se cambiaba a www.combustible.tk. Ambas en estos momentos se encuentran disponibles. Fíjate, güey, hay que agradecerle. Queremos un agradecimiento, güey, a John de Guadalajara, güey, porque el güey tenía una página alterna de combustible, güey, que es la que están viendo ustedes en este momento. Digo, si es que no ha cerrado la página, porque hay gente que nos descarga y cierra la página luego, güey. Pero esa página nueva la diseñó John, güey. Mil gracias al John, que fue un gran alivio y una gran esperanza para este podcast. Sí, porque nos el momento que le dieron de baja todo, güey, perdimos el formato de la página, güey, pero ya teníamos el de respaldo, la página del John, güey. Y espérate, güey, eso es la página, el dominio en sí de combustible.com.mx, güey. Tú lo contratas con la empresa, güey, cualquiera, güey, y la empresa bien tranza, güey. Lo registra su nombre, güey. Imagínate que nos hubiéramos hecho millonarios y la verga, güey. Y al momento de querer sacar dinero, güey, el combustible podcast, güey, es de ellos, güey. Bueno, era, porque ya se la pelaron los putos, güey. Malditos putos. Sabía que en este México hay muchos putos. Y lo bueno es que entró el Dan Smoking, güey, a quien le queremos agradecer acá de todo corazón, güey, porque el güey aflojó una feria, el pinche Dan Smoking, güey. Muchas gracias, güey. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el Dan Smoking! A lo mejor le pagamos el dinero, a lo mejor no, cabrón. Depende cómo venga el agua, ¿no? Pues sí. Sí, güey, pero hay... Bueno, yo me refiero al dinero, güey. Que podríamos pagárselo, güey. O no podemos pagárselo. Los más seguros es que se lo vamos a pagar, güey. Pero, güey, la chinga que se metió, güey, de andar consiguiendo a los güeyes que a mí no me contestaban el teléfono, no me respondían los mails. El güey logró comunicarse, güey, y pagar, güey, y rescatar el dominio, güey. Estuvimos a 4 horas o 3 horas, no recuerdo, de perderlo a la verga, güey. Gracias, Dan Smoking, güey, por haberte puesto las pilas, güey. Yo te voy a pagar si me sube el sueldo en el jale, güey. ¿Tú crees que tu carnal me sube el sueldo, güey? Vale, mejor cómprame late. Queríamos agradecer, cabrones, a todos los que... bueno, a estas dos personas, a John de Guadalajara y al Dan Smoking. Y un agradecimiento muy especial al güerito de Sistema, güey. El güerito de Sistema nos hubiera sacado de esta bronca también en caliente, güey. Pero el problema, güey, es que de unos meses para acá al güerito de Sistema se le ha complicado todo, güey. Porque lo corrieron de un empleo, güey, por razones injustísimas, güey. Y luego estaba batallando para conseguir trabajo, no tiene acceso a internet y no lo pudimos localizar, güey. Y queremos que sepan que durante todo el tiempo que ha estado Combustible al Aire, güey, el güerito de Sistemas, güey, un abrazo, carnal, nunca nos cobró un solo centavo, güey, por todo el trabajo que hizo, güey. Y el güerito de Sistemas va a seguir con nosotros, ya se está poniendo en contacto con el John. Pero un abrazo, carnal, Iván, güey, un abrazo, güey. Esperemos seguir contigo, cabrón. Bueno, pues ya estuvo bueno de tanta palabrería, vamos a empezar con el podcast. Muy bien, mi estimado Cocoyome, hoy vamos a dejar a la ruleta la suerte para escoger el tema para este podcast. A ver, alguien que pase a darle la vuelta a la ruleta, dado que por falta de presupuesto nos falta la lady. Este cabrón le puso mucha enjundia a la vuelta. Ahí va, sigue girando y sigue girando. Girando, gira, gira, gira. Y se está deteniendo en... Las leyendas que dan lástima. ¿Te lo creyeron? Con perdón de las damas. Que la chuquen. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Eres un héroe. Y no estamos hablando de la Llorona, ni de los aluches, ni de ninguna de esas mamadas que vienen de allá, de no sé dónde, güey. Ni de Chabelo, claramente. No, a lo mejor de Chabelo sí, güey, porque también es una leyenda, güey, y también anda dando lástima. ¡No, cuate! No, sí, definitivamente todo así apareciendo en televisión. Estamos hablando de leyendas a nivel mundial, por ejemplo, el Mick Jagger, güey, el trompudo del Mick Jagger, güey. No, ya, ese cabrón ya es Nick Jagger. El Nick Jagger, exactamente, güey. Antes de joven, güey, cuando bailaba Mick Jagger, se veía extremadamente sexy, güey. Movía la cadera, se veía puto, güey, puto, pero sexy, ¿no? Era un sexy puto, sí, definitivamente, ese movimiento de caderas hipnotizaba a casi la mayoría de sus fans. Y ahora, güey, ya a sus 97 años, güey, el Mick Jagger no, ya no baila igual, güey. Oye, toma en cuenta que yo creo después de 3 lesiones de cadera, ya, y tal vez tenga injertos o tenga una prótesis. Dentro de lo que cabe del Mick Jagger, güey, hay gente que ha sabido envejecer, güey, con dignidad, güey. Dentro de la misma banda está el Keith Richards. Y ese güey sí se ve una persona seria, güey. Pelo cortito, canoso, güey, no como el Mick Jagger que se gasta 8 galones de Comex, güey, para pintarse la greña, güey, cada vez que sale al escenario. Sin decir las operaciones que se hacen para retirarse las muchas estrías y arrugas que todavía tienen en la cara. ¿Sabes qué? Acabamos de hacer un interludio aquí y ahora me cae mejor el Keith Richards, güey. A ver, cuéntala de los cocos, güey, a ver, ven. Es que resulta que este cabrón, así de viejito como lo ven, todo jodido ya, hombre. Apenas juega con la pinche guitarra. El güey se le ocurrió en la peda, se puso pedo en una pinche playa y se subió el güey, vio una palmera y dijo, está toda madre esta chingadera. Se me antoja un coco ahorita y se subió el cabrón. Espera. Eso es por las drogas, güey. Abusaron de las drogas de chavos porque, ¿qué persona en su... Tú, güey, tú, pinche, te subes a una palmera, güey. Si ves una palmera, no es un árbol, güey, que se te antoje para trepar, güey. O sea, no te raspas la chaira, güey, en la bajada, terminas con el culo, güey, todo destrozado, güey. O sea, que nomás a un drogadicto, güey, se le ocurre hacer esas pendejadas, güey. Definitivamente mataron todas las pocas hormonas, o ¿cómo le podemos decir? Neuronas. ¡Neuronas, perdón! Bueno, pero ¿qué pasó con los cocos? Bueno, pues el cabrón se sube a la pinche palmera y cuando llega arriba por el pinche Alzheimer, agarra el pinche coco y se le olvida que se tiene que detener de la palmera, cabrón, y se cae a la verga y se quiebra un brazo y una pata el pendejo. ¿Sabes qué? Que con eso es publicidad, güey. Es publicidad. Él pagó esa publicación de esa revista, güey. Porque pinche ruco de esa edad, como dices, tú no puede con la guitarra, güey. ¿Cómo se va a trepar una palmera, güey? Es que era una palmera eléctrica. Bueno, y el Kate Richards también descontaba a las novias, nos están platicando, ¿no? Esas son las leyendas buenas, güey. Porque yo me imagino que al Mick Jagger se lo descuentan las novias, güey. O los novios, el David Bowie, güey. Y volviendo con las leyendas, podemos ver a Ozzy Osbourne, güey, que es el que le fue un poco peor que a toda la demás bola de cabrones. Tiene una hija gorda y puta. Sí que sí. Un hijo maricón. Encima de esto, güey, se le han muerto 3 bandas. No, ese puñeta nos va a enterrar a todos, güey. Se va a acabar el mundo y va a estar tomándose un cafecito afuera de su mansión después de acabar de hacer el reality show, güey, que está haciendo. Y se le muere todo el mundo que está alrededor de Ozzy Osbourne se va muriendo, güey. O sea, los guitarristas se le han muerto 3, ¿no? O más, güey. Sí, sí, el primero murió en un accidente aéreo, al parecer, vio la muerte frente a sus ojos. No es cierto, güey, eso te dije, lo que pasa es que Ozzy Osbourne, güey, le chupó la vida, güey. No, güey, ese güey chupaba murciélagos. Para chuparle la vida, güey. Pero la neta, güey, da pena, mira, está Sambo como la chingada. Le pasan unos perros peleándose por entre las patas y el güey no se da cuenta, güey. Gacho, güey, está así, güey. Ya no habla, güey, o sea, no hablemos de que cante, güey. O sea, ya no habla, güey. Y aún así da shows. Fundó un pinche festival que se le fue así poniendo fresa, güey. No, carnal, y déjate, digo algo más cabrón, güey. Nosotros aquí en Combustible tenemos el audio. Tenemos un audio original, güey, de la nueva canción de Ozzy Osbourne. O sea, la de Paranoico, güey. Tenemos la nueva grabación que hicieron en estudio. Bueno, la pasó un camarada, güey. Sí, es lanzamiento internacional. Es la primicia en este podcast. Así que, por favor, Coco Yome, dale play a esta rola para que todos nuestros podescuchas puedan tener la primicia de escuchar esta nueva canción de Ozzy Osbourne. Con ustedes, el combustible Ozzy Osbourne. ¡Córrela! combustible. Padre, ¿en dónde está padre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá, ven acá y dime. Y bueno, vamos a hablar de otra leyenda, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una leyenda, güey, que está gacho lo que les vamos a decir. Porque es una leyenda del rock también, pero no está viejo, güey. No, definitivamente no está viejo, pero hay que tomarlo en cuenta que fue una gran leyenda en su tiempo. Fue un gran cantante, no sé si se acuerden de esos gritos tremendos en los conciertos de rock. Y ahora anda dando risa por el mundo, pobre cabrón, da pena, ¿no? Sí, definitivamente ya no puede hablar, perdió la voz. Nos referimos al tremendo Axl Rose. Axl Rose, que pasó de ser sex symbol, güey, a dar risa también, güey, no mames. Sí, ¿quién no recordaba también su baile sexy, el mismo? Yo creo que le pirateaba a este otro cabrón, güey. ¿A quién, güey? Pues a Kiko. ¿De quién estamos hablando ahorita, güey? De Mick Jagger. Sí. Ah, pues sí, a Mick Jagger, sí. Axl Rose, el último disco que sacó fue el de Chinese Democracy, que nadie compró. Sí, definitivamente fue su último fracaso. La voz ya no le salía, güey, pues cómo chingón le iba a salir si se la acabó con tanta pinche mota, güey. No, definitivamente tanto grito, pues oye, hasta la campanilla aventó. De aquel paliacate que se ponía en la cabeza, que se le veía chido, ahora se lo pone y se parece a la negrita de los Hot Cakes, güey, nomás que en güera. No, pero ahora definitivamente yo quisiera saber, ¿ahora a qué se dedica? No, pues seguramente, güey, el vato está viviendo de lo que ganó en su momento, güey. En su momento se lo pisteó, se lo tragó y se lo empolvó por las narices. También se dio la tarea a tratar de sacar un reality show en el cual salía con una prostituta y un vil enano. Es como el Vanilla Ice, güey, del heavy metal, el Axl Rose, güey. Pasó a ser lo más grande, güey. Porque en un tiempo eran el Axl Rose y el James Hetfield, güey. Eran los top número uno. Sacaban un disco y lo vendían a lo pendejo, güey. Me acuerdo del de Spaghetti Incident, güey. Que el disco a mí no me gustó, güey. Pero se vendió a lo pendejo, güey. Tengo entendido que ahora se encuentra juntando fondos para la jubilación, vendiendo camotes ahí en la vecina ciudad de Los Ángeles. ¡Los camotes! No, y también creo que en sus ratos libres, güey, anda de ropa vejero. ¡Zapatos y ropa usada que vendan! También se le vio en Beverly Hills tratando de poner una franquicia de lotes. Y también se le vio incursionando también en una más de las franquicias de burritos muy famosas allá en Estados Unidos. ¡Deme los burritos! ¡Deme chicharrón! ¡Deme chile verde! ¡Y los de puerco! ¡Burros! ¡Deme usted burros! Pues pobre cabrón, pinche Axl le fue de la chingada en la vida. Te aves todo por desafanarse del pelos de panocha con el que se acoplaba, güey. ¿Cómo era el que tocaba la lira, güey? El Slash, güey. Tenía nombre hasta como sexualoso, ¿no? Ese güey era un pinche símbolo sexual. Pero vamos a hablar de otra leyenda, nomás que este es nacional. Va que va, güey. Ah, que se está sirviendo un pisto. Vamos a hablar de una leyenda mexicana, güey, que aún vive, güey. Porque estamos hablando de puros que ya aún viven, güey. Vamos a hablar de la señora Silvia Pinal. Sí, esa señora que sale, bueno, antes salía en su programa diario en las tardes de Casos de la Vida Real. ¿Quién no recordar esos programas en los cuales nos sacaban las lágrimas? ¡Recordémoslo! Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una pobre mujer, una dama que nos envió una carta. Sí, la señora Salvia. Ella nos cuenta su historia. ¡Ay, querida Silvia! ¡Sufro mucho! Mira nomás, tengo una hija a la que le acaban de operar las nalgas y casi se le caen. Me lancé de diputada hace unos años y perdí. Y eso que era plurinominal. Tengo una nieta que, pues no, se la cogió Luis Miguel y la dejó con un chamaco. Bueno, una chamaca dientona. Mi ex marido se le oxidaron los dientes de tantos besos que le di. Ya no sé qué hacer, señora Pinal. Dígame usted. Sí, cabrones, Silvia Pinal, güey, una leyenda, pobre vieja, güey, la ha ido de la chingada, güey. No, sí, definitivamente, ponte a pensar desde sus épocas que actuaba. Pero esa pinche vieja es inmortal, cabrón, salía con Pedro Infante, ese güey se dio en la madre en un avionazo hace más de 50 años y está todavía vive, son mamadas. Me consta, porque miren, yo tengo una grabación que me robé, güey, de la casa de los Pinal, de la señora Silvia Pinal, güey, de seguridad de las cámaras, güey. Y mírenla, ponle play, güey, ponle play. Ahí te va, ahí te va. Antiguos espíritus del anda, transformen este cuerpo decadente en Silvia, la inmortal. Así es, cabrones. Este video me lo pasó un güey que jalaba ahí en su casa, güey. Silvia Pinal, nuestros amigos de otro lado la pueden identificar como Krusty el payaso, nomás que con el cabello castaño, güey. Es lo mismo, cabrón. Sí, definitivamente todas las actuaciones que ha salido de Krusty en Los Simpsons ha sido de ella. Cuando estaba joven pasaba, porque como dice este güey, cantaba con Pedro Infante y la chingada. Pero ya no, güey, ya deberían de retirarla. Las hijas deberían de tener poquito más conciencia, güey. Y retirarla, güey. Decirle, abuelita, ya estuvo. O sea, que ya que las hijas le digan abuelita, güey. Es que toma en cuenta que a esa mujer le ha pasado lo peor de lo peor. ¿Tú crees que los hijos se preocuparán por ella? Pues no, pues porque una está más preocupada por casarse, la Pasquel, la Guzmán está más preocupada por conseguir un asiento blandito ahorita en estos momentos. No creo que les preocupemos. No, sí, definitivamente anda cargando con la donita para todos lados. Y bueno, pues ya estuvo bueno de cargarle la mano a la señora Silvia Pinal, güey. Ahora vamos a hablar ahora de quién, güey. Del Rookie. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, ese Rookie no, otro más Rookie, güey. Ah, sí, perdón, nos referimos a Rocky. Sí, ¿cuántas películas ha sacado el Rocky? ¿Ustedes han visto últimamente a Sylvester Stallone? Últimamente se le han cargado las arrugas en la cara. ¿Y ahora con su nueva película? Hace como 50 años que dejé de ver películas del pinche Stallone, güey. Se mamaba, güey. Ya se veía así el cuerpo acá bien mamado. Y la cabecita chiquita, güey. Se metió, ese güey se metió hasta aspirinas, güey. Por la cola, yo creo, para alivianarse, güey. Esteroides. Sí, definitivamente. Y no olvidemos su tic de que... Simón, yo soy Silvestre Stallone. La trompa torcida, güey, pero la trompa torcida, ¿tú sabes por qué fue, no? No, a ver, cuéntame, yo sé si no me la sé la historia. Bueno, pues mira, esto te lo voy a decir, las personas que escuchan Combustible para sacar apuntes y notas históricas que nadie sabe, pues apunten, porque ahí les va la verdadera historia de por qué Silvestre Stallone tiene la trompa torcida, güey. Resulta que era 1922, güey, cuando Silvestre Stallone, güey, a sus 53 años... En aquel tiempo ya tenía 53 años, güey. Inventó al conejo Blas, güey. Pero el problema es que el güey veía futuro en eso de la ventriloquía. Chinga tu madre, en eso de mover muñecos y uno hacer las voces con la panza, güey. Pero el güey no podía controlar la boca, güey. Entonces cuando hacía la voz del conejo Blas, mira, tenían este número. Hola, Blas, ¿cómo estás? Se te nota que estás moviendo la trompa, animal. No, pendejo, es para que no lo note la gente, idiota. Pues si lo noto yo, que soy de mentiritas, yo creo un humano normal más, pendejo. Pinche conejo, pendejo, toma otros chingazos. En ese momento, el Silvester Stallone, bien pendejamente, güey, se empezó a coser la boca, güey, para que no se le moviera, güey. Pero, pues, no pudo, güey, entonces ya después le vendió los derechos al mago Frank, güey, que ese sí era ventríloco, pero no tenía número, y ya Silvester Stallone se quedó con la trompa toda cosida de un lado, güey. Esa es la verdadera historia de por qué ese güey movía la trompa chueca. Oh, sí, recordando, ¿cuántas grandes películas ha inventado? No creo que haya inventado mucho porque no creo que tenga cerebro, güey. Para empezar, era actor porno, güey. ¿Será? ¿Cuántas películas ha actuado, no? Bueno, dice que ha actuado con su boca chueca. Sí, pobre Silvester Stallone, güey. ¿Y ese güey a qué se dedica hoy? ¿Ese güey sí le fue bien? No, yo creo que parte de las regalías de las películas pues se la gastó el güey. Pues ahorita lo vi, creo ayer, vendiendo cachitos de lotería. Ah, no mames, ¿y le compraste uno? No, güey, qué chingados, pues no le entendí que era lo que vendía, güey, fíjate. ¿Qué, joder, un cachito, joder, estoy ganando uno, dos? No, definitivamente no le entendí, madres. Bueno, pero esto es harina de otro costal, así que nos vamos a un corte y regresamos. ¡Sí que sí! En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa un millón de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer, y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Somos la Pañampa, somos la Pañampa, somos la Pañampa. ¡Hey, man! Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Estoy con el Saúl y con un buen de banda. ¡Saluden, cabrones! Nosotros también los queremos mucho. Sí, sobre todo tú que les corres, cabrón. Bueno, estamos hablando de las leyendas. Vamos a hablar de una leyenda de Hollywood. Estamos hablando de leyendas vivas. Porque a lo mejor nos escuchan, güey. Y se retiran. Dicen, no, güey, sí es cierto, está cabrón, güey. Sí, tú sabes, les pega la melancolía. Hijo la chinga, no, tienen razón. Este par de cabrones del Saúl y el Coco. Ya estoy ruco, es tiempo de que me jubile. Pero también teniendo en mente, ¿te acuerdas tú de Bruce Willis? ¿Cómo chingado? No, el duro de matar. No, él sí era una gran leyenda de los balazos. No, güey, es duro de matar, güey. O sea, el duro de... ni la muerte puede con él, cabrón. Pero incluso en las películas ya le tiran indirectas, güey. Los directores ya le van diciendo, ya acuéstate, cabrón. Por ejemplo, en Armagedón, güey. Lo mataron, el Michael Bay dijo, no, tú te vas a morir, güey. Es una indirecta esa, güey. Ya, más no se puede. ¿Cuándo se ha muerto un bueno en una película, güey? Nunca. Yo creo que es la primera película en la cual el héroe se sacrifica y pasa a checar a su madre. Para que se den cuenta, güey, el Bruce Willis ya era viejo cuando filmaron Sin City. Y eso que es en blanco y negro, esa pinche película, güey. No, sí, también recordemos la del Quinto Elemento, Cocoyo. ¿No te acuerdas tú de esa película? ¿De qué salió él? Ese güey era el óxido. No, güey, era el protagonista, pendejo. No era un elemento, idiota. Bueno, el Quinto Elemento, güey, se veía hasta ridículo, güey. Porque ambientaron todo en el futuro. Esa película la dirigió Luc Besson, güey. Y... ambientaron todo en el futuro, güey. Pero se veía tan mal el Bruce Willis vestido como un personaje del futuro, güey. Se veía como Miguel Bosé en los 80s, güey. ¿No se acuerdan de Miguel Bosé con sus trajes espaciales? Así haz de cuenta, güey. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que armado te... Lo veías tú y dices, ahí está el abuelito de Miguel Bosé, güey. Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Pero la indirecta más culera, güey, que le tiraron a Bruce Willis fue M. Night Shyamalan, güey, cuando dirigió la película del Sexto Sentido, güey. Esa fue la indirecta más cabrona, güey. Aquí en Combustible tenemos el rollo que se les perdió, güey, y tenemos la escena completa, güey. Nomás que la cortaron estos cabrones de Hollywood, güey. Pero la escena completa de nosotros la tenemos, güey. Es más, espérame, déjame la busco, la tenía por aquí. ¿Dónde chingados la guardé, el cajón? Pero, güey, en los calzones sucios, pendejo. ¡Acá está! Ya, qué bueno, ya le contaste. A ver, tráela. No, no, así le puse para que no la vieran. Aquí la tengo, déjame la pongo aquí en el proyector. ¡Córrela, güey, córrela! ¡Dale play, dale play! ¿Puedo pasar, niño raro? ¡No! A huevo ya entré. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás asustado? Es que... Dime, dímelo. Dime qué te pasa. Puedes confiar en mí. Es que veo gente muerta. ¿Están aquí? Sí. ¿Cerca? Sí. ¿Muy cerca? Aquí junto a la cama. ¿Cómo es? Es como el que mataron en el Armagedón. Igualito, haga de cuenta que lo está viendo. Ah, caray, yo no veo a nadie. Es que los muertos siempre se hacen pendejos para pasarla chido. ¿Qué más indirectas que esas le puede tirar un director de cine a un actor, güey? Decirle, ya estás muerto, güey. Porque lo de gente muerta, güey, se lo decía a Bruce Willis. No, sí, definitivamente, este cabrón no entendía de razones. Muy bien, y aquí continuando con el podcast, recordando las leyendas que todavía dan vergüenza. Yo creo risa. Que... ¡Ah, risa! Perdón. Recordemos también a una leyenda mexicana que hasta hoy en día toda sigue dando vergüenza. Es... ¡Risa! ¡Risa! ¡José! Sí, güey, José, güey. Fíjate, güey, qué gacho te... Ah, cabrón, están tocando la puerta. ¿Quién? A ver, me abre, güey, a ver. ¿Quién es? Yo, José. Ah, cabrón, ¿qué dijo, güey? ¿Qué? Pues creo que dijo algo de Jota, pero no sé. ¿Quién es? ¡José! No sabe. A la verga. Pues ábrele, güey, a lo mejor, y a ser un compa, güey. A ver, déjame abrir la puerta aquí. ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Ay, güey, José, el príncipe de la canción! Lo que queda de él. No mames, güey, nos vino a visitar José. A ver, vamos a hacer una pequeña entrevista aquí con José. ¿Qué lo trae por acá, querido José? Qué triste es que me estén haciendo mierda. No, ¿qué pues, querido José? No, íbamos a hablar bien de usted, güey. Íbamos a hablar bien de usted, neta. Sí, este programa está dedicado a las leyendas, de hoy en día, ¿no? Las que todas siguen vivas. No se hagan pendejos, si ya oí lo que dijeron, hasta del Bruce Willis. Oiga, José, yo tengo una duda. ¿Cómo pasó usted de ser el príncipe de la canción a ser el papá de Betty la Fea? Es que el pinche Calderón... ¿Qué hizo Calderón? Me subió mi vodka, los impuestos para el pomo. Bueno, José, y a todo esto, ¿a qué viene visitarnos aquí a nosotros? Sí, se lo juro, no vamos a hablar mal de usted. Es que yo vengo a traerles una nueva receta para esta Navidad. Pues, ¿cómo anda, José? Si la Navidad ya pasó. Ya deja el chupe. Bueno, pues vamos a meterle producción a en combustible, otra primicia. Tenemos puras primicias hoy, güey. ¿Cuántas personas famosas nos han venido a visitar estos momentos? ¿Cómo se llama la receta que vamos a preparar para la Navidad próxima? Bueno, para los de la próxima Navidad. Sí, para este próximo año 2011 que va bien en camino. Ya nomás nos quedan 2 años de vida. A ver, sí, díganos, ¿cómo se llama la receta? Yo sería cocinero si tú te hicieras olla. No mames, José, lo borracho, no sé a quién me recuerda. Oiga, qué gacho nombre, José, cabrón. Un saludo a todos los José, pero pues es un nombre bien común, todo el mundo se llama José, güey. Bueno, ya díganos la receta, hombre, ¿cómo se llama la receta? Pavo a la José, a chingao me sobró uno. Bueno, en este momento cocinando con José. Vaciar en una bandeja el pinche pavo y una botella de ron. 2 litros de vodka, limón pa' sazonar y una caguama pa' rematar. Oiga, pues no mames, pues puro pisto. ¿Y el pavo? El pavo lo metes al horno, lo dejas reposar unas 3 horas, no más. Luego sacas el pavo, lo pones en la mesa y lo mandas a volar. Luego agarras la charola y te tomas lo demás. Salud. ¡Se murió José José, güey! ¡Se murió José José! No mames, güey, lo que pasa es que tiene una congestión alcohólica. A ver, dale una patada, dalo para allá, así como que, a ver, dalo para allá, güey. No, güey, no, güey, no responde, güey. Bueno, vamos a hablar mejor de la siguiente celebridad, güey. Prosiguiendo con nuestras siguientes celebridades, las cuales dan risa, tenemos a una gran celebridad, la cual yo creo que esta sí se chingó a todas, mi estimado Cocoyome. Es la única celebridad la cual es la mayoría de nuestra época lo recuerda muy claramente como un cierto robotito. Y hoy en día nos chinga, o mejor dicho, chinga a los pinches gringos siendo el Gobernator. Así es, el Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, o Schwarzenegger, o Chopesnegger, Lopesnegger, como sea, güey. Este güey sí la supo hacer, güey, porque al ver que su carrera se estaba acabando, güey, se fue a la política, güey. Yo no sé cómo ganó en Los Ángeles, porque su eslogan de campaña, güey, era completamente racista y decía: hasta la pista, greaser. Nomás tomando en cuenta que él es también migrante de Estados Unidos. Sí, y odia a los mexicanos, güey. Bueno, ese güey le dice mexicanos a los de Guatemala, Salvador, a todos los latinos, güey. Para él todos los latinos son mexicanos, y para acabarle de chingarle que le lava los calzones, ¿qué crees que es? ¿Vos mexicano? O sea, no mames, güey. Bueno, yo no sé cómo es que te gobierne Arnold Schwarzenegger. Aquí tuvimos a Vicente Fox, que era un pendejazo, güey. Pero pues Vicente Fox no hizo películas de robots ni esas madres, güey. No, imagínate al hoy haciendo películas de acción. Imagínate nomás a Vicente Fox si hubiera hecho una película de robots al estilo Schwarzenegger. Sería el Tepocator. Ya ves que eran las tepocatas, güey. Ah, sí. Algo así sería, ¿no? No. Gracias a Dios, nuestros políticos no son actores. Sí, hay un chingo de políticos actores, güey. Pues Silvia Pinal, güey, la tigresa, el del PAN que dirigía películas y las actuaba con Lola la Trailera. Pero bueno, Arnold Schwarzenegger, güey. Racista como la chingada. Inmigrante y odia a los inmigrantes y gana en un estado de inmigrante, güey. Yo me imagino, güey, al Schwarzenegger en el Congreso en Estados Unidos, güey, así todos en contra de lo que propone Schwarzenegger, güey, y que llegue el pinche Schwarzenegger acá vestido de cuero con unas pinches escopetas así a ver quién es el bueno que le dice que no pasan las mociones del gobernador, güey. Imagínate, güey. Cabe decir, güey, que todo esto está pasando en Estados Unidos, donde a cualquier pinche negro puede ser presidente ya, güey. ¿Qué se podía esperar, güey? Pues hasta el Terminator es gobernador, güey. Bonitos gobernantes escogen. Yo no me imagino, güey, vivir en California, güey, y un día prender la pinche televisión y así que de repente te corten la señal, güey, y salga el pinche Terminator diciendo cosas como que: los impuestos nos están acabando. Uno en ese momento piensa: a la verga, ya se va a acabar el mundo. Las máquinas ya invadieron el canal 13, güey. Imagínate en las manifestaciones. ¿Por qué no hay manifestaciones en California, güey? Aquí todo el mundo sale y grita pendejadas al Calderón y la chingada, güey. Pero ¿cómo vas a salir a manifestarte allá, güey? Ni modo que salgas gritando: ¡corto por corto! ¡Circuito por circuito! ¡Corto por corto! ¡Circuito por circuito! ¡Pues no! Aquí, por ejemplo, Calderón sale, o Reyes Baeza, güey, o Monreal, o Ratividad González Parás en Monterrey, o así. Cualquier gobernador sale, güey, y te dice: no, pues vamos a subir los impuestos, pelados. Y tú, güey, dices: chinga tu madre, güey. O sea, se la rayas. Pero imagínate que salga el pinche Terminator y te diga: vamos a subir los impuestos. Give me your money if you wanna live. A estar de la verga vivir en California, güey, que te hubiera tocado lo de la influenza, güey. Porque imagínate, güey, que saliera el Terminator a decir lo que dijo Calderón: estimados ciudadanos, 1,000,000 de personas morirán. No, no, la rebelión de las máquinas ha comenzado. Ándale, güey. No seas mamón, es la influenza. No, no, sabía que debía haber votado por John Connor, porque elegí al robot. ¡Qué culero, güey! Vivir en California, güey, y llamarte John Connor, güey. O sea, imagínate. Imagínate, no mames, güey, te persigue el Gobernator. ¿Aquí vive John Connor? Sí, sí, sí. Vengo a expropiar tu casa Dame los papeles ya. No, no, mi madre tenía razón, Sara, perdóname. No, sí, pero imagínense a John Connor tratando de sobrevivir al Gobernator en California. No es posible. Los sueños y las pesadillas que me ha inculcado mi madre han sido realidad. Sabía que era votado por el PAN. ¿Señor John Connor? Sí. Ah, permítame decirle que su solicitud de empleo ha sido rechazada. No lo vamos a contratar. ¡No, no! ¡Maldición! ¡Ese maldito robot va a acabar conmigo en la rebelión de las máquinas! No, pero imagínense a los narcotraficantes tratando de poner sus pancartas de que el Gobernator se va a morir. Pobres narcos, imagínate, la rotuladota de la lona, güey, les saldría re caro, güey, si se las cobran por letra. No, güey, está cabrón y esas madres les escriben con sangre. Imagínate nomás que en vez de perder con Calderón, güey, el peje hubiera perdido con el Gobernator por la candidatura de California, güey. Pues hubiera sido una historia muy distinta. A ver, pinche peje, ven para acá, come here. No, pues que pajo, Arnold, pues que aquí no somos camaradas. Pues que eres, Arnold. Me están diciendo que tú estás diciendo que tú ganaste y que soy un espurio. No, para nada, mi Arnold, yo, es que yo decía pura mamá. Yo no quiero bronca. Ok, hasta la pista, peje. No, güey, por ese lado sí hubiera estado chido que nos gobernara el Arnold Schwarzenegger, güey. Bueno, a lo mejor por eso votaron por ellos los mexicanos, güey. Por él, digo. Sí, no, definitivamente yo estoy pensando a sacar una reelección en la cual... Mira, tú sabes, tú viste la película de la rebelión de las máquinas. Yo pienso postular a John Connor para que dirija una rebelión contra este pendejo. No, al contrario, hay que apoyarlo porque, mira, se nos vienen las elecciones ya, güey. Y el peje la va a andar haciendo de pedo si pierde con Ebrard y luego si gana Ebrard. Y, ¿sabes? Va a ser un desmadre, güey. Entonces hay que traernos al Gobernator, güey, votar por él para que gane. Y ya para que se acabe toda la grilla, güey. O sea, ya para que se quiten de pedos, güey, ya. Gobernator, vente para acá, hombre, acá te necesitamos. Sí, acá necesitamos de ese robot inmortal. Bueno, y vámonos un corte porque esto ya está bastante largo. A un corte, estimados podescuchas. Hasta la vuelta, babies. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, banda, y este fue el podcast de Combustible. Estuve aquí con el Saúl. Qué bien, banda, espero les haya gustado este podcast, ya que ha sido un podcast de las leyendas. ¡Jonathan! ¡Qué rollo, gente! Pues muchas gracias por habernos aceptado otra vez, como es su costumbre. Y espero que les haya gustado todas las pendejadas que dijimos el día de hoy. Y pues, los esperamos para la próxima. No, pues sí, mi estimado Cocoyón, ¿algunas palabras que quieras decir antes de poder irnos? ¿Unos saludos o algo? ¿Cómo que antes de irnos, güey? A ver, tú, cabrón, aquí toda la gente que vino, güey, que estuvo aquí con nosotros, di algo, güey. Saludos, mentadas de madre. A ver, Carlitos, pues ven y di algo, güey, a ver. Un saludo al rincón del mal ahí en el TEC. A ver, acá viene el Gordolfo Gelatino. ¿Sí te parece el Gordolfo Gelatino? Oso, ven, bueno, oso, ven, güey. Di algo, cabrón, ven, a ver, carnal. Este güey ha nacido todo de piel, güey. Ni la vieja hasta de J-Lo, güey, mató tantos animales. Imagínate, güey, a mí se me hace que mataron una ballena, güey. Esa madre, güey, no. Sí, cabrón. Ándale, oso, ven, saluda, güey, ven. No, pues con el programa este de estos güeyes están bien locos a la chingada. Parece que le sacaron un pinche manicomio. Sabes que le dan duro. Un abrazo, güey, neta. ¡Keko! A ver, mi Keko. Yo nomás a sus chingadas madres respectivamente. ¿A la de nosotros o a los de los que nos escuchan? A la tuya nomás, Coco, a la tuya nomás. Está bien que chinguen, pero a su madre la respetan. Bueno, carnales, el Sammy también estuvo, la Sloopy, Gloria, vinieron unas amigas acá de... ¿O no? ¿No? Sí, vino Sadie. ¿No? Bueno, no las mencionamos. Siempre van a oír. Bueno, esas no vinieron. Vamos a borrar el cacho. Y otra vez, vamos a volver a agradecerle al John de Guadalajara por habernos puesto la página. Al Dan Smoking por haber aflojado la feria, güey. De él salió. Yo no le pedí, de él salió, cabrones. Y hubo cinco güeyes que querían poner la lana, güey. Pero el Dan Smoking, güey, se fue el que se movió, güey. Yo no quería pedirle lana porque este programa no es para pedir lana, güey. Este programa es para nosotros brindarles apoyo porque se rían en sus trabajos y la chingada. No es para andarles pidiendo varo, güey. Pero el Dan Smoking se puso la del Puebla, güey. Voy a pedir el micrófono un minuto, güeyes. Cuéntenle. Es chido, güey, saber, güey, que este programa representa algo para alguien, güey. Que no dejan morir combustible. No sé qué tienen combustible. Yo le caigo mal a todo mundo, güey, pero el programa no. El Dan Smoking, John de Guadalajara, por ahí el Lons, o sea, varios güeyes ofrecieron lana, güey. Ofrecieron todo su apoyo, güey. Es increíble que personas que ni conocemos, que están en casa de la chingada, güey, apoyen así al programa, güey. Y cómo nos valoran, güey, otros güeyes que ni sabemos quiénes son, güey, pero que estimamos de verdad, güey. No por lo que hicieron hoy, sino porque siempre han estado ahí, güey, apoyándonos, güey. Qué chingón, güey. No sé qué tiene combustible. Yo le caigo mal a medio mundo, güey, pero el programa no, güey. Ha de ser la calaca esa con los audífonos, güey. No, sí, definitivamente esto nos hace pensar de que gracias a ustedes este programa en realidad para nosotros vale la pena. Y este programa es dedicado a ustedes dos. Ojalá y los hagamos reír. Fue el único precio que nos puso el Dan Smoking y Jonathan. Nos dijeron, no le, o sea, no me paguen, que sí le vamos a pagar, pero dice, no, ustedes sigan haciendo las mamadas que hacen. Gracias, cabrones. Bueno, y eso es todo por hoy en el podcast de combustible. Espero les haya gustado. Muchas gracias a nombre de Saúl. Muchas gracias a nombre de su servidor Jonas Rotten. Gracias a nombre de Carlos. Gracias a nombre de Irán. El oso. Gracias por escucharnos, bola de cabrones. Yo fui el Keko. El Cocoyome. Y eso fue todo por este programa. Gracias, banda. Nos vemos la próxima, gente. ¡Woo! Yeah.